nobody stirs so deep within. Let it be an act of love tonight, completely. Let me ask of you one thing. Don't close your eyes tonight. Just look at me. See how many times I cried for you. Don't close your eyes tonight. Let it be me. Not just a fantasy. Let it be me tonight. You can lie so close to someone, still feel all alone. And though I've heard you say you love me so many times, when you give me love so beautiful, tender, someone else is in your mind. Don't close your eyes tonight. Just look at me. See how many times I cried for you. Don't close your eyes tonight. Let it be me, not just a fantasy. Let it be me tonight. Y ahí va la otra. Jorge Alberto Centeno me acaba de informar que, según él, el muñequito del 6 se llamaba Colorico. The road is long. Más bien yo creo que era Colorín. A ver. That leads us to who knows where. Who knows where. But I'm strong, strong enough to care. He's my brother. So on we go. His welfare is my concern. Lamento interrumpir a los Hollies, pero tengo algo sumamente importante. Yo presumo de tener una audiencia de lujo. Audiencia a la cual no se le puede dar atol con el dedo. A ver, ¿cómo es la cosa, doctor Vargas? Aquí, reportando los amigos de la araña. Ajá. El muñequito del Canal 6 se llamaba Albertico Colorín. Y yo me acuerdo bien porque fue sometido a concurso. Okay. Que venía la magia del color para la televisión. Uh-huh. Yo recuerdo cuando lo dieron a conocer, dieron la explicación. La persona que ganó, que no sé quién es, había razonado así, Albertico, en honor a Albertico Hernández, el locutor. El locutor, sí. Uh-huh. Y Colorín, pues por lo del color. Entonces era Albertico Colorín. No era Colorico, sino era Colorín. Era Colorín. Gracias, doctor. Saludos. Gracias, adiós. His welfare is my concern. No burden is he to bear. We'll get there. For I know he would not encumber me. He ain't heavy. My brother. It's a long, long road. El no pesa, es mi hermano. Y esta es la que va hasta Maryland. Albertico Colorín. Ajua. Pellejo como tú. ¡Ah! El pellejo de la fiebre amarilla, ya hace muchísimos años, para ser más exactos, en el 69, apareció un señor loco. Este señor loco, así lo consideraban en ese tiempo, hizo un gigantesco aparato, inmenso, inmenso, inmenso. Y tenía un montón de cables, y tenía un montón de potenciómetros, y tenía un montón de cosas. Y el tal era un armario gigante, más grande que uno de esos órganos que se usaban en las iglesias antiguas. Pues ese tal aparato sirvió para hacer ruidos raros. Y ese aparato se llamaba el Moog. Es el antecesor de los sintetizadores que usan todos los organistas, como Johnny Salinas. Como Ángel Gutiérrez. Y ese aparatito que se llamaba el Moog sirvió para que gente como Emerson, Lake and Palmer, como los Moody Blues, pudiesen producir ruidos especiales. Los Beatles también lo usaron. El Moog usado por los Beatles en su álbum Abbey Road, en cuatro canciones, entre ellas esta. Oyeron el Moog, ahí estaba en el fondo, lo hacía como gargaritas. Y eso es importante porque era una cosa gigantesca usada por Paul McCartney. Y ahora todo el mundo tiene una en su casa. She tells Max to stay when the glass has gone away, so he waits behind. Writing 50 times, I must not be so, But when she turns her back on the boy, he creeps up from behind. Bang, bang, Maxwell Silver hammer came down upon her head. Otra de las canciones geniales en donde los Beatles usaron el Moog fue esta. Y aprovecho también para acordarme que en un día como hoy, en el 2010, el Vaticano, a través de su órgano oficial, el Observatore Romano, publicó una historia elevando la categoría de los Beatles como maravillosos y añadiendo que perdonaba el Vaticano a John Lennon por su comentario que los Beatles iban a prevalecer el rock and roll y no Cristo. Era el muchachito, se salió del huacal, lo perdonamos y qué buenos son los Beatles. Perdonados por el Vaticano un día como hoy en 2010, de acuerdo a un artículo aparecido en el órgano oficial de la República del Vaticano, el Observatore Romano. Comentario que hacían, elevaban, no sé, alababan a los Beatles, así decían, estos Beatles son muy buenos, y perdonaban a John Lennon por aquel comentario que decía que los Beatles eran más grandes, esa fue la palabra que usó, bigger than Jesus. Dijeron, te perdonamos, muchacho, te perdonamos por tu grandeza. Bueno, ya que hablamos de los Beatles, alguien nos escribe en la página de 1900 ayer y nos pide algo de los rivales de los Beatles, los Rolling Stones. Y nos pide una canción que sirvió para el lanzamiento del Windows 95, ya cuando el Windows empezó a deteriorarse y necesitaba inmensas cantidades de disco duro, tan bonito que era el 3.1 o el 4.1. Pero esto fue del 95, Windows. Never stop. Start Me Up, la canción que sirvió para el lanzamiento del Windows 95, y lo lograron hacer después de serias negociaciones, muy largas por cierto, con la banda de los Rolling Stones. Cambiando de ritmo en esta mañana de día domingo, recuerdo, no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Aquí tenemos de todas. De Mora, de Papelillo, de Moluscos, de Crustáceos. Hey, you looking out your window. I've been watching you for so many days. Now I'm feeling brave enough, I wanna ask you, can I take you out? Hey, what do you say? I'll be throwing pebbles up at your window. So make sure that you're ready when I call. Dancing tight, I ain't gonna let you go. Gonna squeeze you all night. Dancing tight, I ain't gonna let you go. Gonna squeeze you all night. Hey girl, what do you say? You say you've never been dancing. Well, just you watch me, girl, and then you know what to do. It's easy when you feel the beat and the rhythm. That makes your body move. Oh, we'll be gently swaying through the evening to the early hours of the morning. Se acabó, ¿por qué? Porque no sé qué apachurré y se acabó. Bueno, ni modo. ¿Será que? Sí, fíjense que cerré hasta el programa. ¡Ay, Dios! Es que no solamente a ustedes, sino también a mí, la tecnología a veces nos abruma. Bueno, no es tanto la tecnología, es estos programas que por algo hablaba yo mal del Windows 95. Ahí fue cuando comenzaron las desgracias con Windows, porque antes todo era más sencillo, con el Windows 3.1, me acuerdo, el Windows 4.1, no se necesitaba tener uno una gran memoria de por lo menos 4 megas, ni tampoco un disco duro. Antes, yo recuerdo la primera computadora que yo tuve, no tenía ni siquiera disco duro. Trabajaba con los 260 y pico de memoria que tenía y era una Toshiba. Y pese a todo eso, imagínense ustedes, tenía procesador de palabras, tenía hoja electrónica, tenía agenda y se usaba en esa época, lo que más se usaba no era Word, sino era Word Perfect. Y ahora que necesitamos mínimo 4 megas en RAM, además de un disco de 500. Y antes no. Antes con una maquinita, tuve otra, una AST, con un procesador 360, 380, algo así era la cosa. Y funcionaba con creo que dos pedacitos de memoria que eran una babosada. Sí, y el tal disco duro era grandísimo, de 120. ¡Oh! Y era inmenso. Y carísima la tal computadora. Y eso eran los tiempos buenos de Windows, que me los acaba de traer a la memoria el grupo de los Rolling Stones. Bueno, ya con esta pajística he logrado llenar tiempo para, a ver, para, ¿cómo se llama? Para reiniciar el programa que acabo de sacar. Ya está. Francisco José Bejarano Escalante, saludo, gracias por acompañarnos. Ya te puse en Start Me Up, te mandaste, Sergio. De nada, José Francisco Bejarano, y sí que me dio cólera. Ahora vamos a mandar un saludo grandote, y esto es otra de las cosas que a mí me da sumamente, no sé, me da mucha risa. Me da mucha risa porque me remonto cuando yo comencé en radio. Y siempre digo, mire, la radio con la que yo trabajaba no se oía más allá de Santa Tecla. Llegaba usted a Santa Tecla y ya no, por favor, no pase de ahí porque ya no nos oímos. No se diga por los chorros, por esa bajada, imposible oírla. Hasta ahí nos oíamos, en el área metropolitana. Hoy envío un saludo al señor Valencia. Ratatatantantan. Y el señor Valencia me está oyendo en el África, en Conakry, en la Guayana, ¿sí? Guayana, Guinea, Gallardo, uy, bueno. Imagínense, de Santa Tecla hasta la República de Guinea. Buenísimas, las hermanas Wilson, unas rockerazas. Barracuda. Hasta el África. Una melodía que estuvo incluida en la banda sonora de una de las tantas películas de las Charlie's Angels. ¿Cuál? No me acuerdo, pero ahí estaba. Era donde salía, ¿cómo se llama la chinita? Estaba la chinita, estaba la Drew Barrymore y estaba la Lucy Liu. Lucy Liu, Drew Barrymore, y estaba también la otra, Cameron Díaz, cabal. En una de esas, creo que la segunda, en esa formaba parte de la banda sonora La Barracuda. Y hay travesuras que son simpáticas. En el año de 1989, un día como hoy, en Los Ángeles, en una emisora muy oída que se llama KLOS, Close, dos DJs empezaron a hablar y dijeron: "Hey, mira, ¿te acordás?" "Sí, sí, me acuerdo." "¿Te acordás de aquel peludo que salía en la televisión en el show de la familia Partridge? ¿Cómo es que se llamaba?" "Ah, se llamaba David Cassidy." "Sí, cabal, que cantaba con la mamá y andaba con Danny Bonaducci cantando en el busito." "Sí, sí, sí. Mira, ¿qué se habrá hecho?" "No sabemos." Y entonces empezaron a hablar que no sabían qué se había hecho el tal David Cassidy. Sonó el teléfono, que no era el 22230172. Ese lo pueden marcar y no vamos a hablar de David Cassidy, de otras cosas vamos a hablar. Entonces llamó: "Aló, soy David Cassidy." "¿En serio? No te creo. Venite aquí al estudio a ver si es cierto." Y al ratito llegó el David Cassidy al estudio y tocó tres cancioncitas en vivo. Y fue tal la euforia que lo volvieron a contratar. Una fábrica disquera le dijo: "David, tienes un contrato nuevo con nosotros." Naturalmente que ese tercer aire ya no lo tuvo y sus discos ya no llegaron a ningún lado. Pero por lo menos la ilusión la tuvo. You tell me that you're leaving. You can't believe that it's true.